Interinet Podcast Radio. Interinet Cola, el podcast que se bebe todo el año. Ay, ay, ay, qué estrés, que estamos en verano. Vamos para allá. Dale ahí. Buenos días, tardes, noches al barrio de Internet. Esto es Interinet. Número 28, mes de julio de 2008, llamado Party. Desde Tenerife, Canarias, España. Los chicos del barrio, hoy con dedicatoria especial a nuestra princesa mayor, ahí, nuestra sobrina mayor, que le mandamos un besote enorme. A ella también, y a la princesa Patri, la primera de la Judy. Exactamente, es la que escucharon en el jingle al principio. Ya sabe que si no nos equivocamos, no somos Interinet. Y eso, y también a nuestro príncipe Daniel. A todos eso y otra princesa por ahí que tenemos en la escucha. ¡Ahí vamos! ¡Esto es los chicos del barrio Interinet! La frase: un pequeño paso para un gato, como los llaman a los gatos en Madrid, y un pequeño salto para Internet. Eso busca ser Interinet Podcast Radio. Recuerda: un pequeño paso para un gato, un pequeño salto para Internet. Y con la música de Xavier Sansan, descargada de Jamendo.com. Recuerda, libera tus oídos en Jamendo de su álbum Unipluriel y su tema This Love. Es que este amor nos tiene. Y como siempre somos un desastre y se nos olvida todo, pues teníamos que recordarte eso. No es que se nos olvidaba, sino se nos acababa la música y faltaba eso, que recuerda que este podcast... No, eso era después, ¿no? Sí, exactamente. Primero, que el nombre del equipo que hacemos posible, Interinet... ¡Con nuestro productor general, José Jiménez! La sintonía que escuchabas antes de Francisco Medina, que te dejamos su enlace o liga a su sitio desde mi planeta. Y a recordarte que este podcast tiene una licencia Creative Commons, atribución no comercial. Te lo puedes comer en libertad. Pero reparte algo. Ay. Así que como estamos, nosotros ya pasamos de escucharnos a nosotros mismos. Sí, exactamente, los vamos a leer al J.R. Mora. Que no nos mola su historia ni en verano, pero nos cae mejor que Fran Trujillo. Eso es evidente en todos sitios. Nos vamos a ir con un comienzo más largo hoy, pero ya le meteremos ahí caña. Nos vamos a escuchar al JR. Paramos por aquí las balalaicas de la música. Y volvemos ahí, Fran, a ver si estás atento a los cortes. Sí, sí, es que no puede ser. Ven. Carabetero de profesión. Humorista por obligación. jremora.com. Internet por Carradio. Roja Yaya. Roja Yaya. Tito, Tito, Tito. Tito, Tito, Tito, Roja Yaya. Con esta musiquita de máquinas conectadas al cielo. Conectadas al cielo las máquinas, ¿eh? Ha cambiado de refresco. Bueno, vamos a ver. A ver si nos concentramos. Escuchamos la música de Stidiek, su álbum Fields, y su tema que da nombre al álbum, Fields. El inglés tuyo está mucho mejor que el mío, que está más de garrafón ahí. Pues con este temita de fondo te queremos hablar hoy de las parties, como titulábamos, y esto. ¿Y qué es una party? Te puedes preguntar si no las conoces. Pues es una fiesta, normalmente se dice que de frikis, siempre tú sabes que aquí decimos frikis con cariño. Exactamente, de frikis que tienen un encuentro para compartir experiencias con juegos, con talleres, con conferencias, con convivir entre ellos y las máquinas, ¿no? Exactamente, porque detrás de las máquinas de internet siempre hay personas. Exactamente, eso es lo importante, que siempre hay personas. También, por supuesto, se va a aprovechar en estas parties la alta velocidad de conexión. Que aquí se decía que para algunas parties de las que te hablaremos nuevo, que si más de 7 gigas de velocidad. Claro, que te puede bajar una peli porno a fuego, vamos. Nunca mejor dicho. Así que hay que tener cuidado con esas cosas, por supuesto. Pero claro, para no cagarte sin red en la party. Y claro, digo, la experiencia eso de compartir ahí, vivir con la propia máquina tuya. Hay gente también que asiste a la party, pues, de público general, o se lleva la máquina, pero también se comparten otras cosas. Así que, ¿sabes? Te dejamos el enlace a la Wikipedia, porque también en otros países latinos se le llama de otra manera. Aquí ya te digo, aquí por ejemplo viene por la Wikipedia como LAN party, y ya digo que tiene otra serie de nomenclatura, se dice. Bueno, otra serie de términos. Pues bueno, basándonos en eso, nosotros enlazamos. A ver, dame un poquito de música para arriba. Uy. Esto ahí, para refrescar ahí un poquito. Pues nosotros precisamente eso, estamos ahí pendientes de la Tenerife LAN Party 2008. Como te anunciamos aquí en internet, pero tarde como siempre, no llegamos a la party. ¿Y qué pasó con eso? Pues que nos fuimos al final a cubrirla en la playa. Sí, sí, estábamos en la playa y dijimos, bueno, pues ¿dónde se celebró la Tenerife LAN Party? La playa de las Teresitas, aquí en nuestra isla, en Tenerife. Y estuvimos grabando con el reproductor JJ. Bueno, esa era la idea que íbamos a hacer. Sí, pero al final pues no pudimos ni grabar a la playa. Y eso, y teníamos ahí, pues eso, que llegamos tarde al recinto ferial donde se celebraba. Como siempre, ¿no? Sí, es que no tenemos suerte de hacer nada, ¿eh? Así que por eso pensamos, bueno, nos vamos a la playa y allí pues ya pensamos lo que hacemos, ¿no? Sí, y estuvimos allí con nuestro portátil. No pudimos al final grabar ahí cosas, no por el reproductor que fallara, sino por lo que fallamos, bueno, que falla siempre Fran Trujillo, ¿no? Y nada, pero nuestro portátil fue curioso. Fue curioso nuestro portátil porque, a ver, que ahora viene así esto. Que nuestro portátil era la torre. En el suelo, ¿no? Con un monitor, un teclado, un ratón. Sí, alimentados por la batería de un grupo electrógeno, de estos que se usan para dar electricidad y corriente en una obra y todo esto. Y con una conexión móvil que nos prestó una colega. Exactamente, y con eso nada más que pudimos desde ahí ya cubrir la party. Vamos a parar por aquí la. Cubrir la party desde la playa, pues no es plan, claro. Sí, intentamos cubrirla, pero tampoco pudo ser. Pero si conseguimos en la playa, pues ya que nos pusimos ahí, pendiente de las chicas, ¿no? Guapas que están todas. Bueno, concéntrate, Inter. Y bueno, exactamente. Pues, oye, normalmente pues las mujeres están muy bonitas todas. Todas son bonitas. O sea, todas son bonitas. Exactamente, a ver si te concentras ahí. Ven. Lamento que Frank esté pensando ahora que hay una más bonita que las demás. Pero bueno, a ver. Pues decíamos eso, que desde la playa no, lo que único que pudimos pillar fue enlace. Exactamente, enlaces a la Tenerife LAN Party, que esto necesita ya una musiquita que te vamos a poner ahora, que ya te hemos puesto en otro número de internet. En otro episodio, como la Guerra de las Galaxias, los episodios de los podcasts. Ay, qué nombre más raro es de los podcasts. Pues eso, que es la música de Artenara, el álbum Maye 2001, y el tema Ukanka. Pues te dejamos eso, lo que encontramos en la playa allí, picando, no wifi en este caso, porque teníamos esa conexión móvil que nos pasó hoy una coleguita. Pues ahí estamos. Así que ahí lo tuvimos. Sí, porque de nosotros nada más que quiere ser coleguita. Es lo que hay. Sí, a mí me parece que de Fran ya otras cosas, pero bueno, esto no es un podcast del corazón. Exactamente, exactamente. Esto no es un podcast del corazón. Así que seguimos. Pues te digo, te dejamos la info de la Tenerife LAN Party. Con orgullo que se haya celebrado aquí en Tenerife. Coño. Bueno, ahí está ahí el taco. Bueno, exactamente. Te dejamos la info en la web oficial de la Tenerife LAN Party. El foro de la party donde tienes las experiencias de lo más importante. Que la gente allí comparta el haber estado allí, pues viviendo con las máquinas, a través de las máquinas, la vida. Exactamente, y con echando ya de menos y preparándose para la próxima Tenerife LAN Party, ¿eh? También nos hemos encontrado en el foro, cogimos prestado, mejor dicho ahí, ¿no? Exactamente, cogimos prestado el enlace a las fotos de la party, de la Tenerife LAN Party, en el Flickr. Exactamente, a través del foro lo encontramos y ahí, si quieres ver ahí, pues son públicas las fotos y puedes mirar esas cosas, ¿no? Exactamente, tenemos que estar algún año en la Tenerife LAN Party 2000, ¿eh? Sí, exactamente. Aunque seamos un desastre con patas, pero tenemos que estar ahí. Porque se hace en nuestra tierra y no hemos podido estar. Pero hay que estar, ¿eh? Exactamente, con el orgullo de ahí, de la Tenerife LAN Party. Y nosotros que nada, que seguimos ahí un poquito con ese timplillo canario que suena ahí de Artenara. Esa musiquita canaria. Esa musiquita canaria de Artenara, de nuestros hermanos de Gran Canaria, ahí para evidentemente hablar de cosas que se han hecho aquí en Canarias. Y de ahí también de cosas que se hacen en España, en el resto de España. Tenemos el blog del pergamino raspado del compañero el escribano, que nos trae consejos de aplicaciones para el verano. Si te marchas con o sin tu máquina, tienes ahí muy buenas cositas para hacer limpieza antes, por ejemplo, para que amanezca más limpio después del verano, ¿no? Sí, exactamente. Hay un símil como jugando con las casas, ¿no? Cuando te vas de casa para ir de verano, pues juega ahí pues con las máquinas, y eso para mantener la máquina más limpita cuando te espere y no estés después haciendo limpieza. Y exactamente, después a la vuelta, si te encuentras con la máquina, que te la llevas con ella de viaje y para que la cuides también por ahí. Exactamente, contraseñas y todas esas cosas. Más detalles te dejamos ahí. El enlace obliga al blog del pergamino raspado del compañero el escribano, que también lo tenemos en el del podcast del Codescast. Pues nosotros seguimos, ¿no? Sí, sí, eso parece. Seguimos aquí y eso. Yo me voy a leer también el blog del escribano. Eso. Vale, vale, yo también. Yo me voy contigo también. Venga, vamos para allá. Continuamos ahí con la música de Xavier Sansang, su álbum Unipluriel y su tema Moments. Y los moments, los momentos que se están viviendo, que nos hemos enterado también con la conexión en la playa que teníamos ahí, de que se celebra la Campus Party Valencia 2008. Con todo tipo de cositas, la Campus Party Valencia 2008. Y claro, como siempre pasa, si ya no hemos perdido la Tenerife Land Party, pues a ver si podemos estar en la Campus Party Valencia 2008. Mi madre, ay, mi cabeza, complicado lo tenemos. ¿Qué podríamos hacer? Pues, por ejemplo, decir que si no lo conoces, ¿qué es la Campus Party de Valencia? Para prepararnos para ir a cubrirla. Exactamente, eso de cubrirla suena un poquito erótico festivo, pero bueno, vamos a ver. Pues bueno, lo podemos informar evidentemente en la Campus Party, en la web oficial. Exactamente, que ahí te dejamos el enlace de donde nosotros nos vamos a sacar información de la parte actual y las otras que se han celebrado. Exactamente, para tener esa info. ¿El lugar donde se celebra? Pues una tierra que nos toca mucho porque es la de nuestro hermano mayor Tomás, Valencia. Así es, le mandamos un abrazote a nuestro pedazo hermano mayor. Que es exactamente, que nació ahí en Valencia, y es el sitio es en la Feria de Valencia. Exactamente, si nos situamos y allí, nosotros vamos a poner como si fuéramos profesionales de la comunicación. Somos reporteros sin... Con webs. Sí, sin ser. Con tres webs, como JR Mora, pero eso, con webs, ¿no? Reporteros, nosotros le echamos cara a la vida, porque ya bastante jodida está, exactamente. Así que eso, que si vamos a Valencia, pues eso, tenemos que pensar eso, que ya tenemos el lugar del sitio. El preparar las cositas para allá, y aquí, por ejemplo, que la música se nos acaba, ¿no? Sí, sí, espérate un momento, que le vamos a dar aquí un doble replay, Fran, ¿no? Sí, vale. Ya está Fran medio concentrado, vale. Pues tenemos eso, que si vamos allí habrá que comer, ¿y qué podemos comer en Valencia? ¡Hombre! ¿Qué vamos a comer, eh? Lo mejor que tenemos de España, ¿eh? ¡La paella valenciana! Exactamente, la paella valenciana. Vale, eso nos apuntamos. También, después de postre... ¡Hombre, ya que estamos allí! Como el mundial aquí en Naranjito. ¡Pues la naranja de Valencia! Bueno, exactamente. No estamos en la época de naranjas, que es en el invierno, pero ya... Ya encontraremos naranjas por allí, ¿eh? Vale, pues ya tenemos por lo menos la comida. Siempre importante, porque esto es muy español. Mientras tengamos la comida solucionada... Ya está casi todo más encaminado, ¿no? Efectivamente. La estancia. Habrá que quedarse a dormir, ¿no? Sí, tenemos eso. Como es una party, una de las cosas que también emocionan en las parties es el dormir, pernoctar. Y pernoctar, ¿eh? Qué palabrita, ¿eh? Nosotros manejamos verbo, ¿eh? Cuando queremos, cuando queremos. Pues eso, que podemos dormir en la misma feria de Valencia, allí en los lugares habilitados para ello. Pues mira, ¿eh? Podemos ir allí y tal, como pocas y tal. Vale. O los lugares de la zona, si ya nos queremos quedar por fuera, a respirar un poquito más, a coger un poquito de aire para volver y esas cosas. Ah, pues mira, oye. Pues oye, hay que montar esas recetas porque, claro, como somos un desastre, nosotros sabemos cómo vamos a cubrir esto, pero vamos a ver si lo intentamos. Vale, ok. Vamos a ver aquí que ahora metemos aquí un cambio y continuamos contando cómo preparamos a ver si podemos llegar a la Campus Party. Vamos, sigamos, vamos, sigamos. Venga, mándale. Ya estamos aquí, que se nos cae el negocio y todo, ¿eh? Se nos cae una peli y todo. Y eso, como dice las pelis en internet, ¿no? Como dice JR, la cosa no se bajó, se cayó la peli. Se cayó, exactamente. Porque se nos cayó otra peli, pero en el cuerpo. Pues eso son las cosas que tienen como el falso directo aquí, ¿no? Hacemos todo en vivo, sin parar, y bueno, ahí estamos lo que tiene. Y aquí que suena el Pachelbel. Pachelbel, suena Canon de Pachelbel. Y con esto te queremos seguir contando. Vamos a ver cómo vamos de time. Que ya nos vamos ahí. Ya nos vamos como siempre de tiempo ahí. Vamos a darle ese respiro. Pues eso, ¿cómo seguimos preparando la party? Pues preparamos para cubrir informativamente la party, como si nosotros fuera profesionales. Exactamente. Grabamos con el reproductor JJ, que sabes que es de José Jiménez, nuestro productor general. Exactamente, que nos regaló el reproductor. Lo usaríamos para grabar, los microcascos y demás cacharros. Necesitamos un portátil para la party, porque si vamos allí la torre, esto va a ser un follón y a ver si cogemos fundamento. Efectivamente. Compartimos con la peña lo importante, la experiencia. Y le decimos que no escuchen Internet Podcast Radio. Mira, Ned, estoy viendo aquí la página oficial. En Juto Mojamuto, en la Campus Party Valencia 2008, en el blog de la Campus Party. Ahí exactamente, en el blog que están realizando ahí los compañeros del blog de Pixel y Dixel. Pixel y Dixel, exactamente eso. Eso, eso, eso. Eso. Pues lo están realizando ahí para la Campus y ponemos eso, que en Juto Mojamuto está siendo, va a ser. Tiempo futuro. Va a ser ahí una gran estrella en la Campus Party 2008. En Valencia y vamos a ver si llegamos ahora a esa parte, ¿no? De lo importante, ¿no? Estamos ya, que es el cómo y el cuándo. Sí, lo que llaman el ABC del periodismo. Pues dice, ¿cuándo vamos a la Campus Party de Valencia 2008? Bueno, pues habrá que buscar unos billetes de avión. Efectivamente, habrá que buscar por agencias, la ida a Tenerife-Valencia y la vuelta a Valencia-Tenerife. Efectivo y Wander, porque es lo que tiene, ¿no? Así que a ver lo que pasa con ellos. Sí, entonces ya digo que eso es lo que tiene. Vamos a ver si llegamos eso, a pillar los billetes y poder estar ahí en Valencia para poder cubrir en la tierra a nuestro hermano mayor Tomás y poder estar cubriendo. Sí, queremos también otro hermano, recuerda que es Tomás, en los compañeros de Enclave Fútbol. Efectivamente, estamos aquí llenos de hermanos y todo. Pues eso, nosotros Pues vamos a ver, porque Ned, ya se nos hace tarde. Vamos allá. Venga, vamos allá que no llegamos a la campus party. Vamos a ver si llegamos. Venga, terminamos la grabación, volvemos, seguimos grabando y a ver si lo conseguimos. Venga, echen fuerza por nosotros, gatos. Gata, venga, que tenemos que conseguirlo. Vamos a intentar llegar a la campus party. Vamos. ¡Joder! ¡Dios! ¡Mira, muchachos! Con la carrera que nos dimos por el pasillo. ¡Uf! Aquí en el aeropuerto de Los Rodeos. Nos hemos metido aquí en el baño para seguir grabando. Porque qué va. Se nos escapó el vuelo a Valencia. ¿Dónde se celebra la Campus Party? ¡Qué desastre somos, Dios! Pero qué suerte tenemos. Hay que estar allí algún año, ¿eh? Pero claro, caso, salimos a última hora. Los billetes, Dios. Y ahora, esto ya está todo pagado. Mi cabeza, Dios. Pero, no, Dios. ¿Qué va, qué va, qué va? Es que no podemos ser tan desastres. Es que nada, nunca nos sale nada, ¿eh? Dios, es que mientras este Fran en medio, es que no. Este podcast no puede echar para adelante. Pero mira, tengo aquí el portaca que nos prestaron. Ah, y tienes la conexión ahí móvil. Sí, mira. Mira, espérate. Mira, que aquí tenía pillado. Mira, hint. Mira, la maratón de podcast. Desde la Campus Blog estarán 24 horas grabando lo que pasa en la Campus Party. Y hay más info en el blog del podcast de la Campus Party. ¡Wow! Vale. Mira, si le grabamos un saludo. Eso. Vamos a grabarle ahí un saludo. Venga ya. A ver, pues estamos eso. Venga. Vamos a mandarle ese saludo. ¡A la Campus Party! ¡Eso! ¡Un abrazo y besos frikis! ¡De los chicos del barrio de Internet! ¡A los campuseros de la Campus Party Valencia 2008! ¡Con 4 gatos oyentes de este podcast! ¡Y con todo el equipo inhumano! ¡Encabezado por José Jiménez! ¡Que hacemos posible Internet Podcast Radio! ¡Recuerde, las party por el futuro! ¡Dame una C! ¡Dame una A! ¡Dame una M! ¡Dame una P! ¡Dame una U! ¡Dame una S! ¡Más party! ¡Más la tierra de la paella! ¡Y que tenemos Campus Party Valencia! ¡A por ella! ¡Ya saben! ¡No escuchen Inter y Net! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Ay, campusero! ¡Campus Party! ¡Campus Party! ¡Campus Party! ¡Ay! ¡Recuerden el desastre! ¡Inter y Ned! ¡Gracias! ¡Gracias ahí! ¡A los gatos y a las gatas! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Que nos fuimos! ¡Aquí estamos! ¡Esto es... ¡Interinet! ¡Un mensaje para la Campus Party Valencia 2008! suena aquí en internet, Stidiek, Album Fields, tema Princesa, como te nombrábamos al principio, nuestras princesas. Y así nos vamos aquí a la despedida en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife, donde no hemos podido ir a la party, pero por lo menos a ver si conseguimos mandar el mensaje a la maratón. Ya sabes, aquí la despedida, nuestro correo para si quieres mandarnos besos, palos, flores, lo que quieras, interinet@gmail.com. Escucha, no, a ver, escucha una cosita. Nos vamos a ir al extra audio. Ya sabes que el extra audio es como los extras de las pelis de DVD, las que se nos cayó. Sí, nos vamos al camerino de internet. En esta ocasión también dedicada a la niña del Fran Trujillo. Bueno, pues ya estamos aquí en el extra audio. Oh, ¿qué tal, mi madre? Vaya desastre hoy, como siempre. Ah, pues eso, pasen, por favor, si quieren aquí. Pasar al camerino de Interinet. Y aunque ahí parecía que no, hemos llegado al final. Sí, por lo menos estamos ahí en ello. Dejamos la musiquita de fondo para que nos acompañe. Y bueno, ¿qué hemos hecho hoy? Pues hemos hablado de las parties, lo de Interinet Cola, ¿no? ¿Sabes? La bebida que se puede beber todo el verano. Y eso, pues te hemos comentado. Bueno, lo hemos pasado realmente, como siempre, lioso, porque íbamos a preparar las cosas como... Sí, desde la playa, hablarte de la Tenerife, de LAN Party desde la playa. Y después a última hora, pues no lo hemos hecho así. Bueno, ya sabes, si estás acostumbrado a escuchar Intrinet, que somos eldesastre.com. Exactamente. Y si no está el dominio pillado, pues lo tenemos ahí nosotros. Y después nada, que nos hemos ido a ver si podíamos cubrir lo de Valencia, la campus party de Valencia. Pero nada, preparando los preparativos, haciéndolo todo como gente seria. Y todas esas cosas habituales, pues no lo hemos conseguido. Que tenemos como siempre a Fran Trujillo ahí, que es el mayor representante de nuestro desastre. Y nada, pues hemos salido ya a Valencia, pues si teníamos esto empezó el lunes, ¿qué fue el lunes? A ver, pues hoy estamos grabando un miércoles 30, 21, 28. El lunes 28 empezó la Campus Party y nosotros, pues nada, nos salimos a coger el avión. Exactamente, salimos como siempre tarde, mal y nunca, y es lo que nos pasa. Así que también tendremos pendiente si podemos ir a la Tenerife LAN Party el año que viene y a la Campus Party. Sí, y pendientes de enviar ese mensaje a las 24 horas de maratón, a ver si lo conseguimos. Ay, pero qué va, a ver. De aquí quitarme el maquillaje. Sí, quitarnos ahí con esa jota canaria que nos sale a nosotros ahí, ¿no? Ay. Ay, cómo pica el maquillaje y todas estas cosas. Bueno, pues digo, estamos aquí relajaditos. Este extra audio, esta tranquilidad, esta paz, este sosiego, estas cositas, ¿sabes? Exactamente. Ya digo, si estás equivocado con nosotros, no va a pasar nada. Esto es internet. Exactamente, si quieres buscar algo más serio, pues ya sabes. Como decimos eso, no somos un podcast ni mejor ni peor que nadie. Simplemente diferente. Exactamente, estamos aquí en verano y que no vamos a parar ni en el verano. Pues no, con poquitos números, como siempre, pero sí estaremos también en el verano. Ya vamos a ver si por fin nos cuadra una cosa para hacer en agosto. Y ya sabes, si quieres estar pendiente de la escucha, ya sabes, el sitio web y todas esas cosas. A ver, ¿qué más cosas aquí? Ay, pues el agua, ¿no? Estamos aquí en el camerino, pues hay que beber agua. Ay, el agüita. Sí, que en este caso hay que decir agua natural 100% clara. Sí, exactamente, que en verano eso, tenemos buena agua en Canarias, pero que le echan más cloro en verano. Sí, le echan cloro que se convierte en su totalidad totalmente en cloro. Bueno, después de comentarte este comentario, valga la redundancia, erótico festivo. Sí, pues a ver si nos preparamos eso para editar. Bueno, eso editar que ya lo haga Fran Trujillo, porque nosotros no vamos a estar cogiendo nervios. Exactamente. Exactamente, sino que ya lo prepare. Y para a ver si conseguimos hacer el envío del audio. También te acuerdas que todo lo que te hemos hablado, aunque no lo parezca, tiene los enlaces o ligas en el sitio de internet. Así que. Exactamente, en el sitio que ha hecho José Jiménez, nuestro productor general, que le mandamos un abrazote. Y que eso, que nosotros vamos a ver si vamos ya recogiendo bártulos, ¿no? Sí, vamos a ver si recogemos bártulos, porque estamos ya en el tiempo, sí, de recoger bártulos ahora. Pues gracias, no nos hemos despedido hoy, ¿no? Exactamente, no nos hemos despedido, decimos eso. Gracias, cuatro gatos y cuatro gatas, porque nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna, lo que suceda primero. Un abrazo y un beso friki. Te dejamos, vamos a parar aquí la musiquita, porque te vamos a dejar con Byte, el podcast del compañero David Ochoa, tecnología aplicada a la vida, que te puedes beber también si quieres como interinet. Ya sabes, ahí Byte, le mandamos un abrazote a nuestro compañero David Ochoa y también ahí a su colaborador que tiene, ahora se me escapó el nombre, nos va a matar, ¿eh? Exactamente, sí, que tiene ahí su equipo también y que se nos ha ido ahora, pero que mandamos un saludo a toda la página de Poncho, exactamente, Poncho, que sea con el rimbombante también, exactamente, le mandamos también saluditos y te dejamos eso, escuchando aquí una muestra de lo que hacemos. Nos vamos a escuchar un poco mejor porque nosotros somos un desastre, así que no queda otra. Gracias por estar ahí y por soportarnos. Que ya bastante. Chao. A ver, este es el ensayo para el chiste que va en la edición número 123 de Byte Podcast. Cuando yo diga, y se cae, te ríes. Y se cae. Byte. Este es el podcast de Byte. Con David Ochoa. Byte. Por Dixo y Prodigy MSN. Byte Podcast 123. Ante el constante cambio y evolución de la tecnología en nuestra vida diaria, Byte Podcast te proporciona la información que necesitas para que seas parte de la nueva cultura digital. Byte, tecnología aplicada a la vida. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la edición número 123 de Byte, tecnología aplicada a la vida. Este podcast semanal tiene como temas centrales las nuevas tecnologías, la cultura digital y todo aquello que esté relacionado con internet, con gadgets. Tenemos también recomendaciones de Linux y si ustedes lo están escuchando por primera vez, se pueden dar una vuelta por bytepodcast.com para que escuchen los números anteriores y sepan de qué se trata este podcast. Gracias a todas las personas que semana a semana descargan esta emisión. Internet, poca radio y soy rebelde, los chicos del barrio. Y un besito a mamá Fuencisla.